justo que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Dios del centro gris del abismo, es como todo. a 9:10 de la noche. Sí, 9:10 de la noche. Qué tempranito. 9:10 de la noche está empezando como todo. Qué tempranito. No se habrá confundido el operador que lo está mandando a esta hora. Pero sí, señoras y señores, 9:10 de la noche arranca nuestro nuevo horario de los martes de 21 a 0 horas, como siempre aquí en FM Boedo de Es Como Todo. Hoy con el equipo titular, como siempre, el señor Julián Nasif en la producción, la señora Eugenia Mastropano, la señorita Agustina Prato en la producción, redes sociales, fotos, videos. Arte. Y aquí, los de siempre, esperando a la señorita Yanina Sibona que se vendrá a trabaja mucho esa señorita y llega un poco tarde. Por cuestión de laburo, va a llegar siempre, siempre, media hora más tarde. Así que no va a estar en el primer bloque, pero sí va a estar en el resto del así programa. Así que ya saben, escuchen a partir de la media hora del comienzo del programa porque el resto será en vano. Así es. Y aquellos que tendrán que darle la parte mala son el señor Pedro Guerrero y quien les habla, Esteban Lavesari, y le dan las bienvenidas a cada uno de ustedes. Es como todo. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento. ¿Todo en orden? Demasiado en orden. Muy demasiado en renovado orden. En energía. Participé de esa misa gloriosa. ¿Ah, sí? Sí, y feliz, feliz de la vida, inexplicable. Porque, para aquel que no lo sepa, el señor Pedro Guerrieri ha ido hacia la ciudad de Gualeguaychú el sábado, porque allí se celebró la misa ricotera ahí de la mano del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado, dando un recital épico, multitudinario, épico. Una gran fiesta de paz, como dijo hoy el señor Víctor Hugo Morales. Una gran fiesta de paz. Una gran fiesta de paz. No hubo ningún quilombo, eso que cero. Decir. Muy buena onda la gente de Gualeguaychú, muy copados. De hecho, nos sacaron fotos. Parabas a beber y la gente se acercaba, te contaba, te preguntaba. Muy buena onda. Todo muy lindo, demasiado lindo. Dan ganas de llorar. ¿Usted... Este tema sonó, este tema que estamos escuchando sonó y fue algo increíble. Son por acá, nos pregunto, ¿son por acaso ustedes hoy un público respetable? ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasados? Y lo bebimos todo, indio. Fuimos respetables, lo bebimos todo en paz y felices todos. Cuéntame las partes álgidas del show. ¿A qué se refiere con lo ese, álgido? Ese que a usted lo emocionó. Ya nadie va a escuchar tu remera, fue el barro hasta la cabeza. Y a nadie le importaba y fue algo extraordinario. Bueno, los temas de Los Redondos en general todos son explosiones. Jijiji, el que estuvo sabe de lo que le hablo. Y es muy difícil explicar lo que uno siente ahí. Es muy difícil realmente, debe ser realmente muy movilizador. Bueno, y también los temas nuevos, sabes que sí. Les gustaban bastante, la gente les aplaudió mucho, Todos a los Botes se va a transformar en un gran clásico. Es un tema que, dice? Que sí, es un tema que gusta mucho, viene tocando en los recitales, un temazo. Me encontré en realidad, viste, en las redes sociales uno se encuentra con las cosas, viste. Exactamente, a veces le aparecen. Aparecen. Como te aparecen por ahí perros muertos, maltratados, viste, te aparece, paf, la lista de temas del Indio Solari. Aparece la lista. Y habló con Nike la escultura. No sé si en su. Yo le hubiese dicho, indio. Ahí ¿estás seguro? ¿Estás seguro, indio? El indio todo lo hace bien, creo, pero no. La verdad que fue raro. Y yo llegué justo, cuando arrancaba estaba en el fondo y la verdad que atrás no se escuchaba muy bien el recital. Es verdad. Había entonces... mucho viento, nosotros entramos justo, empezó a tocar Nike la cultura. De hecho, nuestro amigo Ariel Castellano preguntó si se trataba de un CD. Digo, ¿sí? No van a pasar. ¿Cómo haces playback el sí, señor bueno, indio? Había bebido unas copas de más, creo, porque si no, si uno piensa un poco, dice, no puede poner un CD. Yo estuve la noche anterior con el ruso y el ruso. Lo vio bebido. Allá empezó a beber desde ahí. Bueno, usted ahí también, no se haga, está, no se haga el santito, pero. Por supuesto no pensó que había algo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de gente yendo en la ruta caminando. Zombies, parecían The Walking Dead. Gente que caminaba en la ruta, frenamos a comer un chori. Es espectacular lo de la gente, los parajes y demás. O sea, frenamos en una parrilla, nos dijeron, no, se esperan 170.000 personas. Uno iba con la idea de 130.000, 150.000. Paramos en otra parrilla más adelante, ya hay 250.000 en Gualeguaychú. Iba aumentando a medida que uno llegaba. Sí. Creo que si parábamos otra vez de mano, hablan de 1.000.000 de personas. Pero divina la gente, muy buena atención. Y eso, me llamó la atención poderosamente la cantidad de gente caminando. Peregrinación se dice. Exactamente, caminando por la ruta en busca de recital. Y no sé si habrán llegado muchos de ellos porque estaban a 90 kilómetros. Claro. Siendo las 4 de la tarde y caminando, ni siquiera hacían dedo los muchachos. Así que. Qué groso, eso es lo que te emociona de cosas del indio, el indio y los redondos también, ¿no? Mucho. Es terrible lo que generan en la gente. Es terrible. Pero recomiendo mucho un documental que se llama Piedra que late. Piedra que late. Muy bueno. Ahí uno puede llegar a entender, aunque sea un poquito, de qué se trata. Perfecto. Porque el show también ha sufrido bastantes críticas. Una de ellas es de sonido, que dicen que no se escuchaba muy bien. Otras es el tema de las pantallas gigantes, que dicen que estaban muy bajas. Estaban bajitas. Y bueno, y por supuesto el tema del barro. El tema del barro fue un problema, ¿no? Cierto, pero también le daba ese tinte épico a las cosas. Pero sí, uno a veces se encontraba cuando salía al recital completamente embarrado diciendo, ¿por qué tenemos que estar así como chanchitos? Pero felices, igual uno se va tan lleno de alegría. Sí, de otras cosas que el barro. Pero bueno, es cierto, por ahí podría ser un detalle a cuidar más adelante. Claro, claro. ¿Cuánto tardó en sacarse el barro? No, fue ropa sucia afuera, como dijo mi amigo Diego. Anduvo un boxer. Sí, nos volvimos en calzoncillo todo en el auto porque era... Pero qué lindo. Por suerte no fui con ustedes. Se hubiese excitado. No hubiese sido un buen espectáculo. Y descalzo con el frío que hacía, mucha gente, creo. Y la ropa hay que tirarla porque realmente quedó en pésimo estado. Para mí hay que guardarla, en realidad. Sí, bueno. Y no te la barra. Guardé la bandera. Guardé la bandera embarrada. El único recital de Redondo en el cual, si ustedes vieron por televisión alguna bandera con colores de reggae, ese era el señor Garriga y sus amigos de Mar del Plata. Pura vida. MDQ, no problem, claro, pura vida. MDQ, pura vida. MDQ, pura vida. Todo muy reggae fue a un recital de rock. Es que todo está conjugado ahí. Por supuesto. Pero ¿por qué empezamos hablando de los Redondos? No solo porque usted fue, señor. ¿Por qué? Quería saber su experiencia de público, ¿no? De alguien que fue a ver, que se bancó el barrio, que se bancó todo, ¿verdad? Feliz. Pero hoy también vamos a estar hablando, aunque no lo crean, con alguien que estuvo arriba. Como decimos, estuvo arriba, no estuvo arriba haciendo plomo. Ni arriba de mis hombros en algún Ni arriba juego. De sus hombros, ni probando el micrófono, 1, 2, 3 probando, nada. Sino que vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el señor Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos. El señor de los vientos. El señor de los vientos, como lo bautizaron en algún disco de Los Redonditos de Ricota. Que por suerte. Se juntaron casi todos, se juntaron el Indio, Semilla, Sergio Dawi y Walter Sidotti. Y Walter Sidotti. Faltaba, por supuesto, el compinche ahí, el guitarrista. El gran Sky. Sí, pero bueno, no se pudo dar. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando con el señor Sergio Dawi. Así que si se les ocurre, quieren preguntarle algo, también estaría bueno que estaría bueno que ayuden un poco. Yo me voy a poner un poco nervioso, me parece un tipo no se ponga nervioso, tan enorme, tan es enorme un divino, ese Sergio, es un divino, Sergio, que con toda amabilidad ha aceptado atendernos y hablar con nosotros en este pequeño espacio, ¿no?, que tenemos al fin y al cabo. Pero bueno, es una nota, porque no he visto realmente... He visto notas de periodistas, sí, que sí, fueron crónicas. Pero no, todavía no he escuchado una referencia entrevista de alguien que vivió el show de arriba al escenario como músico. Y eso, señores y señores, lo van a tener esta noche en Es Como Todo, aquí en FM Boedo 88.1. Pero el programa no termina ahí, no termina ahí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mira lo que le traje, escuche. Así es, la familia Ukeleles van a venir a visitarnos esta noche aquí en el programa. La familia Ukeleles, que es una gran, excelente banda, como ustedes las pueden escuchar, que hacen rancheras, hacen música swing, también un mezclado de composiciones propias con covers. Creo que la semana que viene lanzan el primer disco, así que van a estar todos menos uno, me dijeron. Bueno. O sea que eso es una banda de 7 personas, o sea, van a ser 6 personas. Calor más en nosotros estudio. Acá. Oh, hoy fuego, va a ser fuego. Hoy va a ser un día increíble, pero es lo que celebramos siempre, que la gente venga y si son 20, que vengan los 20 para que suene mejor y esté todo espectacular, ¿no? Nosotros felices de recibirlos. Si son 7, si son 9 o quien sea. Si no importa si eran 10, si eran 15, si eran 1000. Ahí está, mire, este está muy bien. Ah, mire qué buena referencia al señor Vicentico y los fabulosos Cadillacs. Pero el programa, por supuesto, no termina ahí. Dijimos la familia de Ukelele, dijimos al señor Sergio Dawi, señores, señores. También También está el disco eterno, disco eterno de Es Como Todo. Este martes del día de la fecha, creo que 15 de... 15 de abril. 15 de abril, perdón. Mayo, mire, ya usted atrasa. Ah, no, adelante. Ya cerquita ahí a Semana Santa, vamos a estar hablando con el señor Juan Subirá en los teclados de la Versuit Bergabrat para hablar de cómo se hizo el disco Libertinaje. Discaso, diría nuestra productora. Discaso, sí. Un disco que debería estar en todas las discotecas de cualquiera. Y que está, de hecho, me parece. Porque ¿quién no tiene Libertinaje? Probablemente. Es un disco de que usted no lo tiene, Julián. Ahí no señala, pero usted no cuenta. Los buchones no cuentan, a usted no le gusta el indio. No le gusta el indio tampoco, qué bárbaro. Miren quién nos toca para que nos opere, ¿no? No le gusta el indio, no le gusta el indio. Bueno, él debe escuchar punk. No. ¿Tampoco? Escucho Metallica, Pantera. Mirá qué tipo de rudo. Una vez a las 3 de la mañana en mi casa me ponía Pantera, todo lo que era, le decía a Julián, los vecinos. Julián, ¿te parece? Sepultura, sí. Le debe gustar Sepultura, mirá. Sepultura, sí. Todo ese tipo de banda heavy que se respeta y que está bien que le guste. Quizás algún día, Julián, le podemos hacer el favor y quizás invitar una. ¿Qué banda hay de género acá en Argentina? Uno más o menos. Piensa, luego existe. Humo del Cairo, Stoner. Y antes estaban los Natas. Los Natas no estaban antes. Pero no están más, por eso. Bien. Mirá, no sabía. Después me lo cuenta. Mirá. Un poco picante se ve la gente. ¿Se escucha lo que habla Julián para el aire? No, pero dice que está preso, pero no sé a quién. No sé quién. Para incluirlo, supongo. No sé a quién mandó en cana. Así que bueno, siendo 9:25 de la noche. ¿Te parece que agradezcamos? Que agradezcamos, seamos agradecidos en la vida. Al Indio Solari, primero que nada, a Sergio Dawi por salir. Y también al COSAP Pat Cervecero, que queda acá en Boedo, en Carlos Calvo 4199. O su versión en Urquiza, Pedro Ignacio Rivera 4700. Te voy a pasar el teléfono de Boedo. Pase. Para los amigos de San Lorenzo de Almagro que siempre nos escuchan y nos mandan saludos, sí. Les mandamos un gran abrazo. Así que les paso el teléfono también: 4925-2505 y 2067-9895. Para que hagan las reservas para ir a tomarse unas exquisitas pintas y una gran picada. Bella luna hoy, para tomar una cervecita ahí en la mesa de afuera. Ayer la luna fue rojo. Ayer fue rojo. Qué cosa, ¿no? Es raro, esas cosas del cosmos a uno le intrigan, ¿vio? Y también a quien hay que agradecer. También hay que agradecerle al Fernet 1882. Así es. Muchas gracias, Fernet 1082, por estar. 1882, perdón, 1008 para los amigos. Ahí está. Como dice el señor Pedro Guerrero, como dicen ellos. Muchas gracias por estar un martes más con nosotros y darnos Fernet a todos nosotros, a Julián, a Agustín, a la familia de Ukelele, a Janina que acaba de llegar, a la familia de Ukelele, a Sergio Dawi, a nuestro Dawi. Operador que le gusta el metal. Así es, a todos. Así que, Julián. Dale comienzo al Es Como Todo del día martes 15 de abril. She never got there. They say. Como todo, somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Es como todo. Es como todo aquí con la presencia de nuestra querida amiga y la conductora Yanina Sipona. La voz femenina. Así es, que la se parte extrañó, de se extrañó mucho. La parte de dulce del grupo. Nosotros somos una voz toda aguardentosa. Cambio la que le pone la sutileza, la parte fina. La que les agasaja el oído ahí en sus casas. Así es. ¿Qué le pasó a Yanina Sipona que no pudo venir? estuve resfriada, el martes pasado estuve resfriada, con dolor de panza, con dolor de garganta, y como hay que cuidar la garganta, me quedé en casa. Eso es ser profesional. Eso es ser profesional. No como usted, Tete, que anda así sin abrigo. ¿Haciendo facha? Bueno, Tete, porque ustedes si lo vieron, si es una webcam, podríamos tener una webcam. Y verlo, tiene una remera celeste, se cortó el pelo, sí, a lo chaleque. Pablo Echarri. Después tiene un chaleco de esos modernos con muchos cierres. Muy moderno. Marca tendencia, yo lo voy a Marca seguir. Tendencia. Pero, a usted le gusta mi look, ¿no? Usted es lindo. Gracias, gracias, Pedro. Yanina, si bueno, ¿hizo algo interesante el fin de semana? Por ejemplo, ¿no fue a ver al Indio como hizo el Peter? No, a mí lo que me interesa del Indio, básicamente, es esto de... mucha gente lo comparaba con Woodstock. Y decían esto de estar... ¿La gente estaba en bolas? No, hacía mucho frío. Pero más de uno debe haber tenido ganas de estar en bolas, ¿eh? Por ejemplo, usted. Por ejemplo. No, yo tenía un frío. ¿Y el barro? ¿Cómo era? Grandioso. Es como... ¿Exfoliación se llama cuando uno tiene se pone barro en la piel? Sí. Bueno, fue como una gran exfoliación. Pero contanos cómo la crónica. Vos llegaste y ya venía embarrado. Ya la entrada... No. Ahí en el hipódromo, digamos, había mucho barro. Había lagunas grandes. He visto muchachos arrojarse al agua. Hay un video que está... ¡Lucha del barro! Sí. Exacto. Eso hubiese sido un buen grito para pegarle a alguna que otra mujer, ¿no? ¡Lucha del barro! ¿Pegarle? ¿Usted quiere pegar a una mujer? No, un grito solamente. ¡Lucha del barro! Digo... No, lejos, lejísimos de eso. Hay un video que se está dando vueltas por internet, tendría que ser, de un niño en el recital del Indio haciendo angelitos en el barro. Onda la nieve. Maravilloso. Pero en el barro. Es muy bueno. Es muy bueno. Y cuando terminó el show hubo un gran show de fuegos artificiales. Muy bueno. ¿Vos subiste en fuegos artificiales? Muchos fuegos artificiales. De hecho, arrancamos como para salir mucha gente y en un momento fue como, che, loco, frenemos, ¿no? Está buenísimo que está pasando tras mí y todo el mundo mirando los fuegos y aplaudiendo y... Y más allá de todo eso, ¿el Indio? ¿El Indio? ¿A qué te referís? Gurú. Un amor. Hay una mística. Un amor. Que más allá de eso, el barro, digo, todo lo puede ir a ver al Indio, el barro hasta la rodilla, sí. La yo le contaba al Tete antes en el primer bloque, que es algo porque como el Peter no tiene 20. No. Digo, el frío y el barro no le hacen bien. Pero es que uno se olvida, si a uno le gustan los redonditos o el Indio, las canciones que hace, frases, cosas, no sé, son sentimientos que te pasan por el cuerpo, me parece. Y más si lo compartís con amigos, con gente querida o solo, quizás también, son... sensaciones, para mí eso es lo que te transmite esa música, sensaciones, no, bueno, otras también, pero digo, uno se encuentra gritando con los ojos cerrados una frase y le llegan, es inexplicable, pero es una emoción muy felicidad total, o sea, todos, no sé, con la gente que fui, no, extasiados completamente, son muchos orgasmos juntos, musicales, en el alma, todo, es algo inexplicable realmente. Estoy hablando gilada, me está escuchando del otro lado. Ahora, me volvés a preguntar salame. Qué hice y te voy a decir nada, el rulo, me dice después de lo que acaba de contar de su fin de semana. Es inexplicable. Perdón, ¿te estamos atorando entonces, Peter? Es que me están atorando. Y claro, pues, si es inexplicable no se puede explicar, entonces estamos forzando. No, digo, es inexplicable las sensaciones que uno puede, no sé, como que cada uno explique qué siente cuando se emociona o lo que le pasa en el cuerpo. Muchos deben sentir cosas diferentes, ¿no? Un orgasmo, qué sé yo, por ahí son diferentes maneras de sentirlo cada uno. Digo, son orgasmos al alma, viejo. Orgasmos son al alma. Musicales, pero son musicales. Ahora, nada me molesta más que el que va a ver al Indio y después se piensa que es poeta y tira orgasmos al alma. Todo bien, ¿viste? No. ¿Querés que me retire? Me retiro. Es que no, me está pidiendo una explicación de algo que es difícil. Es algo muy difícil de explicar. Así que, bueno. Nos cortó. Nos cortó porque viene alguien que va a hablar realmente en serio, que es importante escucharlo, no como a mí. Así es, porque mucho se ha hablado del show del Indio este último fin de semana en Gualeguaychú. Vamos a hablar con propiedad. Usted, Peter, estuvo ahí, lo sintió como público. Pero vamos a hablar con un grosso, un gran músico, un saxofonista, el de los Redonditos de Ricota, el señor Sergio Dawi. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo en orden? ¿Cómo lo viven ustedes, no? Después de semejante show, ¿cómo es eso? Mira, estoy todavía con las palpitaciones subidas. La verdad que fue un show que la hemos disfrutado mucho, muy intenso. Y bueno, también me sucedía en otros momentos en los redondos que te quedan toda esa sensación titilando hasta que se van digiriendo con, con los días. Ah, esto pasa, ¿no? Porque me lo estoy sintiendo también. Siento como sensaciones, no puedo bajar de eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una suerte poder vivirlas. La sensación. Gracias, gracias por eso. Y Sergio, ¿cómo fue el reencuentro en vivo con el Indio, con Semilla, con Walter? ¿Cómo? Porque si bien se habían visto obviamente fuera del escenario y pero eso no se vio en el público, pero ahí en vivo ante miles de personas, ¿cómo fue ese reencuentro de volver a tocar juntos? Mira, fue muy lindo. En realidad ya veníamos con el asunto de haber hecho el tema, que también nos hizo también tener un acercamiento ahí con la música de por medio, y después en los ensayos, que también un poco fue volver a verificar lo bien que nos sentimos tocando juntos. Entonces fue una suerte poder tener también todos esos ensayos de reencuentro, y cuando estuvimos en el show, la verdad que estuvo muy bueno. Y esto de los ensayos que estás contando, la química se dio, me imagino que instantánea, ¿no? Che, bueno, vamos a tocar, ¿qué lista hacemos? Listo, vamos a hacer esto, listo. Sí, digamos, preparamos los temas, sabíamos, elegimos los temas, los preparamos, y cuando nos juntamos estuvo todo muy bien. Pero hubo también toda una previa para ese momento, y bueno, fue disfrutable. Sergio, ¿pierden la capacidad de asombro en lo que generan en la gente o la cantidad que los va a ver y demás? No, la verdad que yo dejo de asombrarme. Pero bueno, es así, no sé, la realidad es la que habla. ¿Y cómo, luego de tocar, cómo fue, contarnos lo que fue después de tocar? ¿Siguieron en los camarines celebrando ahí o fue más de...? Sí, después en realidad como todo el espacio tenía que ir agotándose de a poco, fuimos prácticamente los primeros en salir. Nos encontramos en el hotel, sí, y ahí estuvimos con nuestros amigos, nuestras familias, compartiendo el disfrute que tuvimos, ¿no? El bienestar de haber pasado un buen momento juntos. La emoción. Y la previa, el ver una ciudad completamente repleta de gente que los va a ver, a escucharlos. ¿Cómo es eso? A mí, la verdad es que es lo que son las cosas que más me conmueven, ¿no? Ver cómo en esta época, en donde hay toda una exacerbación de la violencia, y poner la radio y poner la televisión, está todo el tiempo hablándose de violencia, de violaciones, bueno, poder también verificar que hay posibilidades de que 180.000 o 150, lo que sea, se junten y puedan compartir la alegría, la música, y tener así una vivencia más comunitarias, más fraternales. Entonces la verdad que eso a mí me pone muy contento, poder seguir verificando que eso existe y que no todo es negro como se pinta. Exactamente, muy de acuerdo estamos con eso. ¿Y tenés algún tipo de contacto con la gente previo, algo desde el hotel, por ahí mirar o ver un poco la tele? Sí, totalmente. También mi hija, por ejemplo, la mayor, estuvo en un camping durmiendo. Qué y grande. También la fui a buscar, digamos, estuve más o menos viendo de alguna manera qué es lo que estaba pasando, y la verdad que es conmovedor. Digo, los debe cargar mucho a ustedes también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y imagino que al llegar al estadio, ¿no? El Indio haciendo los temas de su etapa solista, vos viendo la gente ahí atrás, tenía ganas de ser chao, que si llegue ya el set de Los Redondos, porque me quiero comer la cancha, ¿no? Ante tanta pasión, tanta gente ahí victoriando los temas. Yo creo que a esta altura del partido no creo que se viva como un regodeo personal, ay, cuánta gente, que si no, es hoy por hoy es más bien una situación de poder tener la posibilidad de agradecer todo lo que la gente, todo lo que el público arado durante todos estos años, ¿no? Al Indio en su carrera solista, a Los Redondos, entonces también esta posibilidad que uno tiene, y también del Indio, con esto, de poder cantar y poder tener nuevamente una comunicación así en vivo, y bueno, también devolver todo lo que el público te da, ¿no? Y Sergio, esto surgió por la invitación del Indio, a tanto a vos como a Semilla, para componer un tema, ¿no es así? Para que salga en su último disco, Pajaritos Bravos Muchachitos, el cual básicamente lo compusieron vos y Semilla, y según tengo escuchado... Walter también, sí, perdón. Sí. Y lo compusieron entre los tres, y para se lo presentaron al Indio, y él, según escuché de él, él solamente dio unos retoques al sí, tema. Sí, él le puso la letra. La letra. Se encontró con el tema más o menos armado, y con una melodía, y le cambió la letra que tenía esa melodía. Así que fue eso. ¿Y este llamado del Indio le sorprendió? ¿Ustedes ya venían en contacto con él anteriormente? No. Fue normal, sí. Tenía ganas, y nosotros teníamos ganas, y nos juntamos, y salió esto de así, una forma muy natural. Muy natural. ¿Y el reencuentro total se puede dar de forma natural o...? No. Mira, todo es día a día. Día a día. Bien, día a día. Día a día, perfecto. En este día y cada día, como dicen ustedes. También. Así que, bueno, Sergio... Te agradecemos muchísimo haber pasado por el programa. Realmente era un lujo agradecerte. Un lujo agradecerte por todo, por esos saxos, por esos saxos. Tanto, todo este tiempo. Y bueno, muchísimas gracias, porque lo que faltaba era quizás cómo lo vieron los músicos de arriba al recital, porque mucho se ha hablado en crónicas periodísticas de la gente, pero todavía no había habido una voz que salga de un músico que haya participado del show y que haya salido a contar también su experiencia. Un par de cosas que quería decir para finalizar. Sí, sí, ¿cómo sí? No. Diga todo lo que usted quiera. Era recalcar también la buena predisposición de los fundamentalistas, que son todos unos excelentes músicos. El tema del Blues de la Libertad que cantó Débora, que fue genial, muy lindo como lo interpretó. Y bueno, que todo eso ayudó a que tengamos una buena noche. Excelente noche, gracias. Una gran noche que disfrutaron toda la gente que le gustan Los Redondos, sobre toda manera, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sergio, un gran abrazo. Bueno, hasta pronto, chicos. Chao. Acaba de pasar el señor Sergio Dawi, a quien es como todo. Vendría a ser un cronista de primer subjetivo de cómo se dio el recital de arriba del escenario. Claro. Algo sabe este muchacho, ¿eh? ¿Vos creés? Sí, algo sabe. ¿Vos creés que sí? Qué bárbaro, una emoción terrible. Acabamos no sé, no lo puedo creer. El otro día lo vi tan lejos, a dos cuadras, y ahora puedo. Claro, hoy no estaba tan cerca. Tan cerca, ¿no? Tan cerca. Así que... Qué bueno que contaba que fue al camping, la hija estaba acampando en un camping y él fue a visitarla. La verdad que... Qué emoción debe sentir esta gente, ¿no? Lo vio como una comunión también, ¿no? Eso quiere decir eso también, que ¿no? Lo vio como una comunión, una congregación, algo que están todos poniendo a causa, que está todo bien en realidad, que no hay ningún problema. Se puede emborrachar a alguien como en cualquier lugar se emborracha, en cualquier lugar de Libertador, ¿no? No hay ningún problema. Puro ánimo festivo. Exactamente. Así que bueno, qué mejor que irnos con un tema del señor, ¿no?

Como todo, todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Lo que gané, nunca te lo mostré. Y eso nos cayó, y ahora ya no sé. No quisiera tener que preguntar, pero ya pedí la cuenta y no sé si me va a alcanzar. Y cuanto más tengo que pagar. ¿Cuál es el lugar? Te di todo lo que yo tenía para dar. No quisiera tener que preguntar, pero son mis sueños los que vos te llevas a pasear. Y cuanto más que pagar, siempre queda algo por decir y hoy no hablas. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar. No quisiera tener que preguntar, pero cuánto más tengo que pagar, pero cuánto más tengo que pagar, pero cuánto más tengo que pagar. Es como todo. Pero nos agarró hablando. Esta noche toca Pierre. Estamos con todo, ¿no? Viene saliendo. Sacamos a. Para gente que recién se engancha. No saben lo que se perdió. Claro. Se perdió media hora. Vamos a decirle, una hora y media se perdió. Se perdió mucho más. Una hora y media, porque se perdió al señor Sergio Dawi hablando de lo que fue el recital del Indio en Gualeguaychú el pasado sábado. Y se acaban de perder a Juan Subirá, el tecladista de La Bersuit, hablando de cómo se hizo el disco, discazo en realidad, libertinaje de la dicha banda. Todos ganan. ¿Cómo le viene llegando? Ya ni le veo haciendo dibujitos de que llegó. Porque estaba reflexionando sobre lo que hablábamos en el corte, porque es muy injusto con la gente que está en casa, que no sabe que hablamos, por ejemplo, de voces que se copian. Exacto. Voces que copian a voces. No, yo les estaba cantantes comentando. Que arman, digo, son las bandas que suenan a bandas. Banda de barrio que suena a Los Piojos, porque Los Piojos ya no están. Y uno repite y le gusta la banda porque le suena. Vieron que hay mucho de eso. Es una manera de arrancar también, creo, para muchas bandas. Yo justo les comentaba en el corte, les voy a contar a nuestros oyentes, que en el documental Piedra que Late, este que hablaba de Los Redondos antes, hay un pibito de Tandil, 15 años, que canta exactamente igual al Indio Solari. Es algo impresionante lo bien que lo hace. Y el gran problema es que o va a ser imitador el día que el Indio no esté, pero canta, nunca va a poder con su voz ser otra cosa. Porque si tenés la misma voz que el Indio, La gente te va a matar. No, no tiene la misma voz del indio. Canta tango, de hecho. Él es solamente... impone la voz, digamos, para eso. No sé si se dice imposta. Imponer, ¿no? Es que el indio también impone la voz. Imposta. Imposta la voz. Guarda con el indio, lo que pasa es lo amo. De que más viva en la hoguera. Sí. Una forma de cantar, puede cantar diferente. Mi mamá, el indio y el Diego. Ahí, ese es el ranking. Tu mamá, el indio y, lo, y los guisos, sí, de mi complejo de Edipo lo trato con mi psicóloga, por cualquier cosa si me quieren decir algo. Nos reíamos de algo similar, ¿no? El sábado o el viernes de la noche, ¿no? De usted que no cuenta acordar de replicar. Ah, hablando de la entrevista anterior, vio que nombró las cuatro grandes ciudades de la Argentina. Puede, entre una de esas cuatro está la gran ciudad de Mar del Plata. Vocal, por favor, que derrapa cada dos por tres. ¿Mi? La garganta, la no, garganta. Y la tengo averiada después de recital. Ah, claro, claro. Hablando de frases como hay que dejar de robar por dos años, hay que dejar de hablar de las ciudades de donde vienen por 10 programas, por lo menos. Vas a comer del Plata y Pergamino, le pido por Dios. El complejo, del citadino. El complejo del citadino, la acaba de pasar a la señorita Xenia Sibona. La señorita Menujina Apostoplada también asienta, pero también es porteña. Así que está la misma, agarró el. La mancienta la Versuit, porteño de muy buena ley. Es así. Y citadino. Igualmente con esto que estaban diciendo de copiar la voz y demás. Cheruti hizo toda una carrera y le fue muy bien. Imitando. Artaza también. Pero él es imitador, no es cantante que copia la voz o hace. Imita. El falsete como. ¿Usted a quién se refiere? Vamos a ver, vamos a ir. Diga por que Pierce se parece a Los Redondos, por ejemplo. Corte una vez. ¿Quién? Pierce se parece a Los Redondos. No, no se parece, es una copia mala. Ah, bueno. Fue por más. Un saludo grande. Sabemos que Pierre no va a venir nunca más mientras esté sentada aquí la señorita Xenia Sibona. Porque no lo vamos a dejar entrar. No porque él no va a venir, porque no quiere. No, está todo bien con los chicos de Pierce. Una gran banda. Buen rock. Barrial, bueno, esta noche que toca a Pierre. Me acuerdo que lo así cantábamos. Arrancamos, así arrancó el bloque. Claro. Volvemos a Pierre. Me acuerdo que lo cantábamos está bien, en pero, su casa. Por ejemplo, pensemos claro. Que es una buena banda. Ahora, ¿qué más de esta noche toca a Pierre y que se parece al sacrificio indio? Sacrificio y rock and roll. Bueno. Y estos chicos quieren poder. Es la misma, ¿no? Pero esta noche, nena. Ah, es el mismo tema, tiene razón. Y es un temazo, entonces. Es un temazo. ¿Cuántas frases tiró? Es su nombre, su propio tema. No, tiene buenos temas. Tengo un amigo que es muy... apetece mucho de la banda Pierre. ¿Qué pasa conmigo? Le gusta Pierre, ¿qué tiene? Pero, hay otra banda más, me pareció interesante esto. Bandas que se nombran a sí mismas las canciones. Hay otra más. Callejeros. Se nombraba a sí mismo. Bueno, mirá. Pero ahí tal vez una línea, es todo lo mismo. Pero había una más, me parece. La pastilla de abuelo. No, la pastilla de abuelo puede ser que nunca discutió. No, me parece que no. Los Gardelitos, ¿no? Ah, no. Desconecto. Me mató ahí. La 25. Sí, la 25 se la 25 se nombra a sí misma. ¿A sí misma? Bueno, toda esta cantidad de bandas de la 25 se nombra a sí misma. Que por su tono de voz no le gustan. Me encantan. Bien. Bien. Me hace fuck you. Y el fuck you para cerrar la contestación. ¿Qué estoy ahora en contra? ¿Se murió Calabró y soy yo? No, para nada. También Viejas Locas. En una canción de Vieja Loca, el Piti se nombra a él mismo. Está bien, y es pero el hay Piti un salto, que te viene a decir, y es el Piti que te viene a decir, nena, nena, me gustas así. Está bien, pero hay un salto cualitativo de cualquiera de las bandas que son buenísimas al Piti. Y Viejas Locas. Son palabras mayores el Piti. Por pero eso. ¿Estabas hablando de Viejas Locas o de...? No, Viejas Locas... Viejas Locas... El segundo, el primer disco de Viejas Locas. Bueno, Versus Bergarabat, en la canción. Ah, también. Pero esa es una manera de presentar. Auténticos decadentes también. Auténticos. Decadentes. Pero eso está hecho adrede. Igual que lo de. No, igual sí. Que lo todo de está hecho adrede. Si yo lo pongo en la canción. En Pierre está dentro de la letra. ¿Ves que vos también tenés animosidad contra Pierre? Sí. No soy la única. Somos dos contra dos. Tocar, es eso. Ay, el Peter siempre quiere a la gente. Siempre del lado del barrio. Siempre del lado del barrio. Del no tranza, acaba de decir que no tranza el Peter. Ni contra las afuera. Corporaciones, no, ni con nadie, contra el con monopolio. Y está bien, y está perfecto. Se embarra. Después, ¿hay otro más? Y ama. Profundamente. Con los dedos en B. Bronca con los dedos en B. Pero bueno, ¿tenemos agenda cultural para hoy o no? Tenemos agenda cultural. ¿Qué puedo hacer? Cambiame la música. Este fin de semana largo. ¿Qué me dice, Julián? Ahí vamos. Ahí va. Este fin de semana, que es Semana Santa, no nos olvidemos. Yo no voy a estar. No, usted no tampoco. Cuente dónde va. Usted tampoco, y tampoco cuento dónde va a estar. Ay, a Pergamino y a Mar del Plata. Yo trabajo todo el fin de semana. Bien. Pero se puede hacer un huequito de 11 a 1 de la mañana. Claro que sí. Exacto. ¿A dónde? Bueno, ¿cuándo empieza? Arrancamos esto? Mañana, igual no se trata de un recital, sino que mañana de 10 a 11 y media comienza el taller de canto dictado por María Esquiaga, Rosal y Jimena Lopechano. Ah, muy bien. No, no, no, esto es. No, no, no, espere, espere, cortame la música, cortame la música. Jimena Lopechano no era la invitada de la semana pasada. No, no, no. Se obnubiló. Yo iría al taller de canto. Peter, ¿usted que usted da clases? ¿Da clases algo? ¿Quiere publicitarlo en el programa? No, no, no hace falta. Perfecto. Bueno. Ahora sí, subí la música. Este taller, que comienza mañana, consta de 6 encuentros de 1 hora y media y está dirigido tanto a principiantes como avanzados. Así que pueden escribir a formacion@ccmatienzo.com.ar, que es el Centro Cultural Matienzo, y ahí estará toda la información. Saludos a nuestra amiga Juli ahí en Matienzo. Y mi mamá, por esta Pascua, hace tartas. ¿A cuánto la vende? 20 pesos la tarta. Puso para hacer tarta pascualina. Tarta pascualina en lo de la, la Doña Sibona. Doña Sibona arroba. Añía Sibona arroba gmail.com. Ustedes pueden. ¿Cómo hago para sorprender a mi esposo? La Doña gallega, ¿no? La podría tarta mandar, gallega. Podría mandarnos una tarta acá para acompañar la picada. La empanada gallega. Sigamos. ¿Qué más tenemos? El jueves 17 de abril, Ixlan y Lapislázuli tocan en Maquena Cantina Club, Fitzroy 1519, a las 21 horas puntual. La entrada sale 30 pesos. Bien, baratito, linda banda. Es el jueves, para tener Maquena es un hermoso lugar. Pero no, de jueves, pues de jueves empieza Semana Santa. El miércoles, un poquito el miércoles, taller de canto y nada más. Seguramente va a salir algo en esta semana que todavía no llegó a nuestra. Sí, sí. A nuestros papeles. Claro. Porque acordémonos que Semana Santa empieza el jueves. Pero el miércoles. ¿Cómo no se puede comer carne? Todos los días se puede comer carne. No, pero los que son católicos, un día que no pueden comer, me parece que es el viernes. Pobre por ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo para el viernes vegetariano, por favor? El viernes 18, Lu Martínez, en formato eléctrico y temporadas de tormentas, se presentan a las 22 horas en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. La entrada sale 25 pesos. Bien, ahí, bien, Lu. También el mismo viernes, a las 20 horas, mejor actor de reparto se estará presentando en el lado A de Niceto Club, junto a Buocracia y Antu. ¿En el lado A? En el lado A. ¿Cómo es eso del lado A? Se ve que debe haber un lado A y un lado B, por lo menos. Por lo menos, para empezar. El lado B siempre fue el mejor, ¿no? Dicen en los discos. No, el lado A. No, el lado A. El lado B son las canciones desechadas comercialmente. Ah, ahí está. Podríamos hacer un especial de lados B. No estaría está mal. Bueno, grandes las dos. Me acordé, perdón, el miércoles toca la banda Pecera en Ladran Sancho también, un ciclo que está haciendo una muy buena banda Pecera. A ustedes, señor Esteban Tavesari, le he pasado un poco de material. Los miércoles en Ladran Sancho a las 9 de la noche. Para los que no trabajan el jueves. Exactamente. Ni Semana Santa. Semana Santa. Bueno, gente trabaja. Mucha gente trabaja, es cierto. Sí. Muchos trabajan. Los ateos trabajan. Y por último, también el viernes 18, los Reyes de Falsete. Los tubos pantalla inmueble se presentan en Tío Bizarro, Pellegrini 878, Bursaco. Esto es a las 23 horas y la entrada sale 30 pesos hasta la 1. Ya después sale 40, así que 40. Te quedas tomando. Usted llegaría ahí unos tragos. Uno viaja hasta Bursaco, que es lejos, puede llegar más tarde de la 1 y encima le aumentan 10 pesos. Claro, lleve una boleta de su casa para certificar que vive en capital o un poquito más lejos y lo dejan entrar por 30 después de la 1. Pasamos al sábado 19 de abril a las 23:30 horas en el marco de la fiesta Girls and Boys. Opa, me gusta. 90s Attack. En los 90 atacan, tocan Bestia Bebé y bien. Atrás hay truenos. En el Roxy Live, Niceto Vega 5542, la entrada es gratis diciendo vengo a ver a Bestia Bebé. Mirá qué bien que le estamos vengo pasando. Mirá qué bien. Ve corta, ve larga, ve larga. Bien. Vengo a ver a Bestia Bebé hasta la 1 de la mañana puedes entrar. O sea, después no, por más que digas igual vengo muy a ver bien. Bestia Bebé, no ya pasa. Está, por eso, antes de la 1 y sí, acérquense. Maquena es eso. Único lugar el Roxy. No, Roxy Bar. Roxy, ahí en Los Arcos. Y gran banda. No, el Roxy Bar queda en Palermo. Cerca de todos los barcitos que quedan. Estamos todos hablando a la vez. Por eso te quería interrumpir en este momento. Continúen, por favor. Algo más que sucede el sábado 19 de abril a las 21 horas. Van a tocar Masencio y De Micheli. Masencio es Gastón Masencio. Otro amigo. Como Gastón De Micheli no sabía que había dejado oportunamente el fútbol y se había ido para la música, que lo hará mejor, calculo. El gallina ahí sale a defenderlo. El gallina de Julián, operador, sale a defender a... Con la mujer que tiene se ha ganado mi respeto. Señor, no sea baboso. No, no, dije solamente se ha ganado mi respeto. Bueno, ¿su respeto? Mire, pero ¿cómo? Como... Qué poco vale el respeto. ¿Pero cómo? ¿Como chamullador o no, como futbolista? Jugar de fútbol. Cualquier cosa que haga, lo banco. Porque tiene... ¿Usted cree que De Micheli se ganó a la mujer por cómo jugar al fútbol? Puede ser uno de los motivos, quizás. Déjeme dudar, porque es un defensor, señor. Sí, tampoco está bien que dude. Sí, sí. Siga, por favor, entonces, Agustina Prato. Sábado a las 21 horas, Macés y De Micheli, junto a Manu Hampton y Explotados por Jaime. Explotados por Jaime. Jaime debe haber sido algún... Ricardo Jaime. Onda Pato trabaja en una carnicería, ¿viste? Debe haber sido uno de esos. Jaime. Esto va a ser el Ladrán Sancho, Espacio de Arte. Es Guarda Vieja 3811 y la entrada sale $30. $30, perfecto. Y vamos, que no decaiga, que no decaiga, que estamos el sábado. ¿Qué pasa el sábado? Por último, domingo. El sábado a las 20 horas, el mismo horario, en la Usina del Arte, se está proyectando la película Nosferatu con música en vivo a cargo de la National Film Chamber Orquesta, a cargo de Fernando Kawasaki en guitarras y acompañado de Matías Mango en teclados. Es una muy buena película, muy para ir a ver, con una muy buena banda en vivo. ¿No es esto lo que nos decía Gastón Mascencio, no? Que improvisan a partir de una película muda, vaya a ser en los años 20, años 30. Pero es eso, ¿no? Exacto. Una buena experiencia para ir a ver. No es en el marco de Filmoteca, sino en la Usina del Arte, pero bueno, sí, es digamos lo mismo. Y recordemos el miércoles que viene, más clases de canto con Jimena López. Con Jimena López Chaplin. Déjenme, ahí está. Déjenme decir algo. A ver, cómo no. Porque no se manda. Nos ha escrito el señor Pablo Echanist, el cual va a tocar el sábado 26 de abril. Falta, pero igual se lo tiro ahora también. Para que la gente vaya agendando, ya que estamos con la agenda y la gente agarra una agenda. Para que tache o marque el sábado 26 de abril en Café Vinilo. Así que pueden ir. Gorriti. La gorra no, señora. No, ¿qué? Está en la calle Gorriti, no recuerdo ya la enumeración. No, pero también esto es el sábado 26, Pablo Echeniz, el sábado 26 de abril, Café Vinilo, para ver de qué se trata el señor Pablo Echeniz, puede pasar a www.pabloechaniz.pancam.com. Echeniz es E-C-H-A-N-I-Z. Punto, obviamente, punto, Bancan, como todo el mundo sabe, y punto com, evidentemente, punto com. Puede ser Z, sin duda ser Zeta, o Zeta. Zeta, es Zeta. Igual ya ni la locutora, ¿cómo se dice? Zeta. Ahí está. Zeta, ¿con S? No, con Zeta. Ah, Zeta. Eso es español. ¿Y cómo tendría que ser en argentino? Se está yendo todo al carajo. A ver, a ver. Zeta. Zeta Ocio. Dígalo. Zeta. Y la lengua te retiene. Zeta. No por radial. No, yo digo Z, la verdad lo digo con S. Z. Z vos. Para nosotros es Z. Yo digo Z, con S. Bien. Estamos desbordando. Sí, se está yendo al carajo. Se está yendo al carajo. A ver, entonces, Julián, salvalo con una tanda. Y tírate un par de temitas. Dale, después de la tanda. No le hagas así porque no te pone nada, ¿eh? Acá no venimos a dar órdenes. Es para darle swing, es para darle swing, ¿no ves? Ustedes no ven la cara así, del otro lado así, de la pecera. A lo mejor, si yo digo así nomás, no va bien. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Hacemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Y compré

11:05 de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo, esta sección en la cual ustedes ya saben, nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos, la banda, los solistas, invitados a la música. Y hoy estamos con Martín Capdeville, Damián Manfredi, Matías Martinelli, Adrián Capresi. Ellos son los chicos de la familia Ukeleles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Muy bien, imagínate, con Ferné y picada. Es lo que va a todas las radios. Parece que es un buen gancho ese. Bueno, es un buen gancho. La verdad que sí, nos ha traído suerte. Bueno, pero esto no es gratis porque ustedes tienen que poner la música también. No es gratis. Bueno, puede ser. Lo van a pensar un rato. Y además no solo van a poner la música en vivo, sino que me acaban de decir, acaban de llegar aquí con los nuevos discos salidos, recién salidos. Recién acabamos de ver. Pan caliente. Ajá. Vimos la cara de emoción. Sí. Estamos todos muy felices. Exactamente. Acaba de salir el primer disco de la familia. ¿Y qué se siente? Ver materializado. Porque una cosa, bueno, va a salir, pero una cosa es otra. Pero hay también como una depresión posparto, si se quiere. Como que un disco que te tuvo ocupado todo el verano y que ahora ya no. Entonces, como que también está ese lugar, como, bueno, ¿ahora qué hago? hay que salir a tocarlo. Hay que salir a tocarlo. Cierto, el sábado que viene. Claro. Yo me quedé en el... Usted ya se tomaba vacaciones. En el disco. Ya está. No, pero realmente la tapa, además... verde, los chicos ahí celebrando con tortas, tomando el té. Tomando el té. ¿Cómo comimos torta ese día? Y es de verdad, porque compramos una torta, estaba buenísima. ¿Ah, sí? Sí. Se agasajaron. Sí, claro, hicimos un té en familia. Un té en familia y dije, bueno, y hacemos la foto. Estamos por sacar un disco. ¿Qué te parece así? Perfecto. Y ahora que lo ven, ¿era como se lo imaginaban? Digo, la idea de... El primer disco de la banda. Sí, yo creo que sí, que cumple y hasta sobrepasa un poquito las expectativas. Sí, sobrepasa. Porque es un disco que empezamos, digamos que prácticamente no lo teníamos armado. Grabamos dos canciones en Estudio Urbano, ganando un concurso. Un concurso, claro. Y de todas esas bandas que quedaron para grabar dos temas, nos eligieron para grabar el disco. Y no teníamos un disco para grabar, pero bueno... Apareció, nos pusimos a componer y la mitad del disco son temas nuestros y bueno, y apareció este, digamos que los empujaron a que saquen el disco. Totalmente, claro. sí, igual queríamos hacerlo y lo íbamos a hacer, pero como que es, eso fue un aliciente. ¿Qué era lo que faltaba para este envión que les tocó? Que nos digan que ganamos el disco. Ganamos el disco, básicamente. Y la decisión de ustedes como banda es decir, bueno, queremos hacerlo, queremos hacer esto, o ya estaba, o fue también una manera de reunirse y decir, empecemos. Sí, no, bueno, nosotros veníamos ensayando, veníamos tocando mucho, es una banda nueva, de hecho, antes de ayer cumplimos 2 años de banda, que es muy poco para lo que nosotros hicimos en estos 2 años, yo hice una publicación con la foto del primer show y puse los primeros 3 años, porque ni siquiera yo entendía cómo en 2 años hicimos. Y me dice Mel, que la chica que canta en la banda, dice, no, son 2 años. Claro. Ah, cierto. Bueno, lo viviste muy intenso, a pleno. Hicimos un montón de cosas en 2 años. Nos fuimos a gira, grabamos un EP en vivo, hicimos un simple, ahora salió el disco, tocamos 2 veces en la Trastienda, tocamos en el Conex. Hicimos un montón de vinilos. De vinilos, perdón. El lugar donde se toca acá de vinilos. Ya digo, chao, si un vinilo. Sí. Pará. Simples. En 2. Tiene que venir. Es una fábrica de hacer vinilos. No, pero es buenísimo porque es el camino inverso. Después del disco aparece todo, pero ustedes antes del disco. Primero hacemos el vinilo. sí, editamos en Japón y bueno, después hicimos un disco para acá, para los compatriotas. está bien. Y la idea surgió siempre como de hacer covers, o también después de cierto tiempo se fue barajando la idea de, bueno, vamos a componer temas, siempre manteniendo siempre la identidad, ¿no? Con ¿cuál fue el sonido acústico, ukelele? Sí, estuvo por Everyday, por una cosa así. La banda empieza queriendo con el uke hacer canciones que escuchábamos por ahí cuando éramos chicos, o digamos canciones clásicas. Mira, se cae. Está bien, ¿no? Porque sí, no la estoy viendo ni nada. Esta. Parece que va por ahí. Ahí va. Por acá, bueno. Bueno, con la idea de hacer covers, de interpretar canciones clásicas, o sea, como del inconsciente colectivo de la música popular de todo el mundo, básicamente trabajando un poco sobre estilos como el folk, la canción norteamericana, el swing, el bolero, bla. Y de repente empezamos a componer y nos dimos cuenta de que no estábamos tan lejos, digamos, esto dicho con mucha modestia, ¿no? Pero digamos, no estábamos tan lejos de generar ese tipo de melodías que sonaran a clásicas, ¿no? Entonces empezamos a mezclar y de repente era como que eran parte de lo mismo. Y bueno, y se dio esta idea de con esta proposición o propuesta de hacer el primer disco, de mezclar, hacer mitad y mitad. Y ahí está. Y volviendo más a los orígenes de la banda, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Ya se conocían todos de antes, eran amigos, o se fueron conociendo diferentes bandas, de estar en el mismo ámbito y demás? Sí, sí, sí. Creo que nos unió la música, sobre todo, ¿no? Con Adri nos conocemos de otra banda en la que habíamos tocado cada uno por su lado muchos años, y nos encontramos algún año ahí en el medio. Yo con Dami también. Con Dami tuvieron una banda de los Silbertones, una banda de surf. Yo con vos. Claro. Sí. Hemos compartido fechas por ahí antes de ser amigos. Yo era fan de Mati, yo era fan y lo fui a ver. Y ahí contás mi historia, Fide, contás la historia. En cara dura me metí y dije, hola, ¿qué tal? Te voy a ir a ver. Tocaba el serrucho, no sé, y tenía ganas de ir a escucharlo y a conocerlo. Me parecía una grata persona y lo es. Y bueno, y en ese día lo conocí. Junto con Melissa, que también es cantante de la banda. Y bueno, ahí empezó todo, digamos. Ahí empecé a vincularme con... Es el lugar donde quiere estar, ¿no? Sí. Ahí me empecé a vincular con Mati. Y bueno, y hasta que un día me dice... Yo tenía una tabla de lavar en casa. La tenía ahí guardada, que me habían traído, qué sé yo. Y me dice, che, ¿vos tocás la tabla? Y digo, no, no la toco. Venís a un ensayo, no sé qué, mamá, y bueno, y arrancamos también. Es como que se armó la familia también de a poco, con Melissa, Mati, después Dami, no sé, bueno, pasaron Barbie, después llegó Juan, Adri. Se fue armando, una familia linda. Eso, lo lindo de la familia. ¿Y cómo se plantearon? Estaba la posibilidad del disco concreta, y bueno, ahora hay que sacarlo, de noviembre a marzo. ¿Fue todo el proceso? Sí, eso tal vez tiene que ver con una cierta manera de trabajar que sobre todo creo que tengo yo, que es como muy ansiosa y como que, che, pero no vamos a hacer... ¡Ah, sí, dale! Y nos quemamos la cabeza, digamos. Estuvimos todo el verano con Adri produciendo el disco y muchas horas de laburo y diciendo, tenemos que llegar a la trastienda, y bueno, mira, falta una semana para la trastienda, y acabo de ver el disco. La fórmula... Básicamente es como que, sí, a mí me gusta pedalear rápido y fluido. Sí, y bueno, y después están toda esta gente linda que también, digamos, arma todo este menjunje que es la family, ¿no? Que, bueno, ya la escucharán. ¿Y el ukelele por qué? Hacer una banda en función. Es una pregunta, yo te podría decir por qué no el ukelele. ¿Por qué la radio? Porque de verdad. Y el ukelele es un instrumento que está buenísimo. No sé, ¿querés aportar algo sobre el ukelele, Adri? Adri es. Base en un nombre de muchas palabras. Sí. Cuando hablas. Te dice la posta. Ahora vas a ver. El ukelele es un instrumento que, bueno, los dos tocamos hace mucho con Adri. Empezamos haciendo música hawaiana, veníamos los dos de la viola, yo tuve un amor como muy, muy instantáneo, sí. Como que de tocar casi 15 años la guitarra, vendí todas mis guitarras, me compré ukeleles, empecé a buscar instrumentos de cuatro cuerdas, intentando siempre una afinación y una forma como viajera, como que el uke lo llevas a todos lados, es alegre, es divertido. Es distinto, ahora por ahí está un poco más de moda, sí. pero es, digamos, algo que rompe con el esquema tradicional, y eso también me resulta simpático. O sea, tiene muchas cosas a favor el uke. Es fácil de llevar, chiquitito. Es un instrumento re viajero. Sí. Contáselo a... ¿Algo para aportar el contrabajo? A Dami. Claro, ahí está, viejo igual. Qué injusto que es todo ese. Peor, porque él tiene que ahorrar para comprarse un autito, ¿entendés? Y llevar el contrabajo. Ahí está. Así que poco el Luque. El Luque por eso. Sí. Por todas esas cosas. Y también porque nos tocó, no sé, yo siento que me tocó conocer a Luque y me tocó ser ukelelista. Como que, viste, que hay cosas que uno no decide del todo, ¿no? Como que de repente vos vas por un lugar y sabés a dónde querés llegar, pero tenés como... hay una cintura, ¿viste? Mm. Y de repente, bueno, yo me crucé con el Luque. ¿Apareció? Y se quedó. Me enamoré, sí, claro. Totalmente. Podríamos escuchar algo de ese amor, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, cuando... ¿Después el primer temita? Bueno, cómo no, cómo ¿qué, no. ¿Con qué van a arrancar? Van a tocar una canción de que se llama My Hapa Haole Hula Girl. Es una canción hawaiana de principios del siglo XX, o sea, 1900 y moneditas. Sí. Y bueno, vamos a intentar... armarla entre nosotros cuatro, ya que nos faltan dos personas bastante importantes en la familia. La madre y el tío Malagonda. Así que, bueno, comienza el plan canje de Es Como Todo aquí con los chicos de la familia de Ukelele en vivo. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Before. So I made my mind at the good find the only girl in the world. I'm a oh, hula girl. Oh, hula girl. Oh, hula girl. Come on, someday. Don't try to make it up all the girl in mind. Girl in mind. All the time I'm dreaming of her. I'm a holy hula girl. Que faltan, entonces nos miramos raro. Acá bueno, hay que decir que faltan dos integrantes. Sí, sí, sí, no es menor. No, por supuesto que no. Ahora, si así con cuatro, con seis. No, con seis, imagínate. Bueno, entonces se vienen a la tienda. Sí, a la tienda, por supuesto. Miren la tabla esta de Martín, la cantidad de cosas que tiene es un increíble. Bardo. Es toda creación tuya. Sí, de a poco empecé metiéndole juguetitos y antes tenía una valija enorme, re pesada, taxi, bondi y todo. Creo que encontré trabajo, Y ahora, mira, Un lujito. Nada, bueno, mirá, para la gente. Sí, justo. No sé, sí, pero bueno, les mirá, le contamos. Les cuento que la tabla de la bars, digamos, se inventó antes de la batería, entonces se tocaba mucho swing con eso. Y muchos tocadores le inventaban sus cositas. Le ponían sus juguetitos, sus campanas, sus timbres, bueno. Y nada, fui investigando mis sonidos que me gustaban. Y bueno, empecé a ponerle platillito, timbre, no sé, de todo. La campana de la bici. Bocina, campana de bici, timbre, megáfono. El megáfono es genial. Megáfono lo encontré un día y dije, no, esto va para la tabla. Y bueno, bocinitas, qué sé yo, trenes. Bueno, hay un poco de todo. Un poco de investigación. El sonido, me gusta el sonido. No, encima, conjugado todo, suena... Es una maravilla. Es realmente increíble. Bueno, muchas gracias. Realmente increíble. ¿Y de dónde venían cada uno? Digo, porque esta creación propia, te acercás a los chicos, arman esto. ¿Cómo es un ensayo, por ejemplo? Y bueno, elegimos temas que nos van gustando, que uno va proponiendo. Dicen, bueno, toquemos este, a ver, y lo probamos. Y vamos viendo a ver si quedan o no en la familia. Después salen los temas nuestros y vamos probando, ¿viste? ¿Y los suyos cómo vienen? Vienen bien. Básicamente es una manera, la dinámica que tenemos para laburar es bastante simple. Digamos, se presentan canciones, se prueban y si quedan bien, quedan. O sea, uno va con el esqueleto y después de ahí, para cada integrante suma lo suyo y se va formando el sonido de la familia. Se arman voces, nos gusta mucho armar voces, distintas líneas vocales. Y de repente, digamos, está funcionando, nos estamos divirtiendo, está pasando algo que está bueno y bueno, listo, vamos con eso. Y otros que hemos probado y que estamos una hora y media dándole vuelta y por ahí terminamos. Y claro. No, nunca para ningún lado. Sí, no. Pero bueno, es así, prueba y error. Y ustedes son, ¿a todos les gusta esta especie de música americana? El tipo swing. A ver, norteamericana. Norteamericana, perdón. A mí me pasa que me gusta toda la música. No tengo preferencia por una música en particular. Tal vez tengo un poco de niño he escuchado los Beatles, los Stones, digamos, le he mamado un poco. Y de ahí también otras. Me he mamado también. Escuchando. Ahí está. Habla poco, pero dice la posta. Dice la posta. Digamos, son bandas que me. Digamos, que vinieron con mis viejos. Claro. Después, bueno, cosas menos conocidas como Patsy Cline, como bueno no Elvis Presley, pero Elvis, Roy Orbison, digamos, son bandas que yo conozco, digamos, escucho un tema y me lleva a esa emoción de niño, ¿viste? Entonces, de repente tengo esa conexión, yo en particular, con esta música. Sí, sí, sí. Después, qué sé yo, me gusta toda la música. Me gusta la música japonesa, me gusta la música pakistaní, me gusta la samba, el gato, la chacarera, o sea, toda la música tiene... Algo original que es hermoso. Pero la familia de ukulele tiene una línea, vendría a ser, ¿no? O por lo menos yo en este yo creo que disco. Nosotros tendrías que escucharlo. Es bastante variado, digamos, tal vez no hay folclore no, por eso, argentino no, sí, pero pasamos, hay bolero, hay swing, bolero. Hay folk, hay calipso, hay distintos ritmos y no sé qué piensan los demás, pero a mí en particular es como que no me cierra ningún estilo. O sea, cuando a mí me empiezan a cerrar, bueno, hacen swing, como que ya no. Hacen bolero, hacen calipso. Hacemos lo que se nos Joder, a ver tú la. Ahora es esto, pero no sé, por ahí. Por eso no hay ningún género. Yo creo que no. No hay un género que tenemos prohibido. Prohibido no, o sea, bueno, pero ¿cómo? No, eso. No. ¿No? Creo que no. No. Surge más bien en el ensayo y cómo se sienten ustedes tocando. Sí, totalmente. Como que tal vez no hemos encarado una cumbia, porque de alguna manera como que el corte, ¿no? Entre un tema y el otro hace un playlist medio como que es. Hay que digerirlo incluso para el que incluso le gusta toda la música también. Como oyente. Como venir escuchando una cosa y caer demasiado en otra, tal vez es difícil. Pero igual, no sé, yo no me cierro a en el futuro a hacer una cumbia. O sea, está todo bien. Aguante la cumbia. Y cuando van y tocan, digo, las primeras exposiciones en grupo con gente que ya no eran ni amigos ni familia, como es, salen al escenario y la respuesta. Eso es, la idea es que nos metemos como si estuviésemos en un ensayo a divertirnos. O sea, hay mucha gente que siempre en los shows no nos conoce y siempre hay gente nueva. Y por suerte. Eso, siempre por suerte. Y nada, eso como que también nos alimenta a que, bueno, siempre hay un color para mostrarle a la gente dentro de lo que nosotros proponemos en el escenario, que es divertirnos en donde estamos nosotros. Ahí pasa todo. Y ahí es donde nos conectamos. Entonces, eso llega al público y de una manera linda, alegre, y entonces la gente se va como, qué lindo, cuando tocan de vuelta. Mucha energía. Quiero el CD, la gente ansiosa, quiere el CD, quiere el CD. Está, acá ahora lo tiene, compre, eso, compre el CD. Ahora sí. Y ahora sí, ahora sí. Así que bueno, chicos, ¿les parece lo siguiente? Un temita más. Hacemos tanda, el señor Julián nos va a tirar a Fernet. Vamos a hacer Fernet, hacemos fea, mucho. Constant. Dale, vamos. Y después me vamos, le. I am a man of constant sorrow, ups and trials, ups and troubles all my day. I bid farewell to old Kentucky, Black Boy Hill was born. Como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Hi there, your friendly neighborhood sadist wanna take you for a ride. Don't tell me about the nights that I make you cry. Two tiny purple hands crawling out across the floor. The boys give me more, more, more. My baby called me when she wanna tell ya. My baby called me when she wanna tell ya. My baby called me when she wanna tell ya. Knows right in her heart I never fail. She's a sucker. day for work. I get a green light flashing red. Like a superstar fast count queen whose crown I play. No, I just run out of aspirin for an aching head. So I guess I'll have to do it just one more time instead. My baby called me when she wanna take me. Como todo. 12 menos 20 de la noche, segundo bloque del Plan Canje aquí con los chicos de la familia de Ukeleles. Estamos hablando afuera de que son de ranchar en la calle, vendría a ser, ¿no? De pegar, bueno, vamos a la calle y... Sí, sí. A pleno. Sí. Sí, sí, nos gusta ese. Como la tía ahí, la vieja, chumeando el barrio. Esa doble faceta nos gusta. Como de hacer un show que puede ser súper fino, súper cuidadito en cuanto a arreglos y qué sé yo, como lo que va a pasar en la trastienda. Claro. Y también salir a tocar a la calle, a cualquier esquina, y rockearla ahí de piso, como venimos, con el contra, y metiéndole como un poco de rock. Sí. Y ver qué pasa. Ahí va, por ahí va. ¿Espontáneo? Sí. ¿Les pintaba tan, o más o menos lo...? Lo hicimos y nos funcionó. Y entonces le agarramos el gustito. Sí, debe ser lindo. Nos fuimos de gira este verano, fuimos 10 días a Mardel, a tocar así a la calle, y nos pasaron cosas geniales. Tocamos en el Roxy, fecha que salieron en esos 10 días de tocar en la calle. Ah, de tocar en la calle. Terminamos tocando en el Roxy. Hicimos radio. Suena hicimos tan un fácil, montón de radios. ¿No? Y nada, estuvo buenísimo. Nos echaron de todos lados, pero bien, como que en buena onda, porque estaba bueno, está bueno, ¿eh? Pero acá... Está bueno, está bien. Por lo menos un tema o dos temas te dejaron. Sí, sí, así que también tocamos para todo el tipo de clases que hay en sociales. De vacaciones en Mar del Plata, en Mar del Plata, pues, estuvimos en Güemes, que es como la parte más cheta. Y a la que va Guerrero, y Guerrero es de Mar del Plata y va suele salir todos los fines. ¿Vos sos de Mar del Plata? Te presento. Él es de Mar del Plata. Loco, tenía sonda, ¿eh? Y después nos fuimos a, ¿cómo se llama? A Rivadavia. A la Piato. Y Otro público. Y lo guiamos. Estuvo buenísimo también, así que. Lindo también. Ah, está bueno tocar en la calle. Está bueno. ¿Y hora pico ahí en la peatonal? Sí. No sé cuál es la hora de pico. Sí, ¿a las 9 de la noche o hora pico? 7 de la tarde. Ah, 7 de la tarde, bien. Una previa. ¿Cómo me gusta esa palabra, señor? Chicos, vamos con un temita más. Bueno, ¿cómo no? Dale, ¿qué vamos a hacer? Mabeti Boop a moi. ¡Esa! Le piano mécanique, piano de une musique, répété, pata papa. Et les jolies gambettes, mirant des soquettes, me fait du à moi. Le piano latico, dans une biscotte, vous savez comme il te va. C'était anachronique, ma poupée nostalgie, ma fait du à moi. Avec ton charme un peu doué, dans du cinéma muet. Et ta coiffure à la garçon, tu sauf tout droit dans ta m'enfance. Mes visages, chopin, je vois, chopin, je ferai. N'importe quoi, c'était un acronyme, pas pour une station, pas un petit bout en moi. Cinéma muet, et ta coiffure à la garçon. Du top, tout droit, danse dans mon fond. Des bâtards, chopin, je vois, chal, chopin. Je ferai n'importe quoi. C'est un acronyme, ma coupe, je sais, j'ai fait. Ma belle, à moi. Merci, merci, merci. Bueno, la 4, viste que vamos saliendo en el momento. No, y suena genial. Sí, creo que es algo interno. Y bueno, ya nos conocemos. Sí, claro. Me imagino lo que va a sonar el 26 en la trastienda. Como ya el otro. Lo dejamos todo acá. No, me imagino que va a ser. Por supuesto, todo es como todo. Vale, la redundancia va a estar ahí, ¿o no, Julián? Bueno, Julián, nombre genio también, y bueno, ustedes de acá, que estamos aquí, también. Vamos a ser todos. ¿Tienen alguna manera especial de preparar el show antes, el ritual, se juntan, no sé, tocan otras canciones? ¿Cómo es el ritual previo? Beben algo. Nos vamos hasta el obelisco, hacemos 10 vueltas. Y encima después tienen la energía que tienen. Yo creo que aprovechamos como la cosa... del instante, como nos vemos un toque antes de tocar, salimos, tocamos y pasa ahí. Por ahí, si hacemos mucha previa, como que la quemamos. Sí. Creo que es así, como... Esa es la onda, sí, fresco. ¿Y el post-show qué onda? Y el post, sí, depende del día. A ver, depende, ¿viste? Hay días que es un show hermoso, la verdad, que yo, y terminaste como... no sé, en Hawái. Claro. Y otros días que te vas a dormir a casita, muy lindo. Y al otro día, el levantarse, pues pasó algo así intenso, fuerte, digo... Por ejemplo, después de un Conex, cosas así. Y al otro día al supermercado, un sachete de leche, mí, digo... Para mí, la sensación que me genera es, chicos, juntémonos a charlar el mate, ¿entendés? Como, qué bueno que tú, ¿eh? Ay, qué no se da, porque bien, cada uno, viste, lindo, vive muy lejos, pero la realidad es que está bueno también, digamos, levantarte y decir, ¡fa! Todo lo que pasó anoche. No, o si no, llamar al otro, ¿qué pasó anoche? Después del show, ¿qué pasó anoche? Bueno, si yo me acuerdo hasta la parte, mira. Me pasa mucho la cosa de. No sé, creo que tiene que ver con el oficio también, ¿no? Cuando uno toca mucho, es como que también. Es el momento, pasó y ya pensás en el que viene, ¿no? Como ya está, aprendés lo que podés de eso y de esa experiencia y vamos para adelante. Yo el otro día me levanto, voy a comprar el pancito. ¿No? ¿Y son autocríticos? Muy. ¿Muy? Sí, ¿son somos bastante. Por ejemplo, ¿se graban en vivo para después escucharse y ver bueno, cómo...? Bueno, lo primero que apareció nuestro... Muchas gracias. Lo primero que apareció nuestro fue un disco en vivo. El EP que está en el Bandcamp, que es lo primero que sacamos a los 3 meses de empezar a tocar, es un disco en vivo. Y tiene que estar lleno de pifies. Pero bueno. También así está bastante lindo. Sí, es cálido. El momento, digamos, de claro. En vivo también genera eso, lo que escuchás, y está buenísimo. Y pasó, también fue súper casual, o sea, llegamos a La Oreja Negra, que es un lugar que sí, está en dentro del circuito, sí. Y nos dijeron, che, que por 200 pesos quieren grabar el show. Mirá que lo hacemos bien, que suene lindo. Bueno, dale. Y lo grabamos y sacamos el disco. Le terminó gustando bastante como para atacar. Sí, fue lo que también lo que usamos para estar donde estamos. O sea, hoy salió el disco de la banda y hasta acá estamos con ese EP en vivo que surgió en septiembre del 2012. Que fue 3 meses después de empezar a tocar. Pero igual somos re autocríticos. O sea, buscamos en el disco, creo que se nota que ahí el arreglo está súper cuidado, como que no está rockeado como venimos por ahí o como salimos a la calle. Claro. Es como otra energía. Sí, es más cuidado, es un bebito. Sin perder la frescura, claro. Igual. No, claro. Lógico. Intentando conservar eso, pero sí, fue este disco en particular como esa experiencia de estar más, de cuidando más toda la cosa musical. Y piensan en el segundo, digo, con esta ansiedad que tienen, este bebito, que genera... ¿Qué genera algo nuevo? Digo, ¿van armando canciones, las tocan en vivo, las prueban ahí? O ahora se va estamos pensando con en otra cosa. La trastienda, me parece. Estamos por lo maquinando menos el disco. En realidad estamos como queriendo que nazca, porque ya nació y es un fetito. Ahora, la imagen. Que camine. Digamos, claro. Ahora hay que enseñarla a caminar. Sí. No, nos pasó, sí, que por ahí es como así de color, pero creo que le pasa a muchas bandas. Es que grabamos el disco y ahora lo escuchamos y lo estamos sacando. Como estamos, claro. Así se entiende, como a ver qué dice ahí el arreglito y las voces, a ver, vamos a cuidar eso, que hasta el disco venía siendo como más random, claro, que venga, vamos. Y ahora es como, che, bueno, escuchemos esos arreglos, o sea que estamos haciendo covers de la familia. Claro. Y un recital de ustedes, yo me imagino a gente bailando así de a dos parejas, ¿viste? De a cuatro también. Más bailarines, todo. O sea, gente que sabe swing y gente que no sabe y se manda igual a divertirse. Y así seremos nosotros, los que no saben. Los que no saben swing, estaremos bailando swing. A ver, peluca. Vas a ver ahí. Peluca, me dice, peluca. Peluca. ¿Qué? Un código de plata. Claro que sí. El mar. Es que tenía una peluca de teatro parecida, el pelo de él. Mira. Le causó mucha ternura. Bien, me alegro por eso. No, pero me imagino realmente una banda festiva, todo el mundo bailando. Ah, qué lindo. Bueno, sí, ese sería el ideal. O sea, por escucharte, ¿viste? Por lo que me remite a su música, me remite a un recital así, o viéndolo en vivo, realmente digo, chao. Sí. Si no, bailá eso de piedra. Bueno, pero también tenemos que estar en el día que te hacemos bailar. Ah, claro. Y van a tocar todo el disco. Sí. En este show de la trastienda. 26 de abril. Sábado. 26 de abril, sí, 11:30 de la noche. Sí. Van a tocar todo el disco y también van a hacer otras cosas. Sí, vamos a hacer las canciones. Acabamos que venían. Vamos a hacer un flash mob. Sí, también. Estuvo lindo. Con muchos contestando a tu pregunta, acabamos de hacer un flash mob. ¿Qué es eso? No sé lo que es un flash mob. Un flash mob es como una intervención callejera espontánea o semi espontánea, porque si mucha gente se pone espontánea para el resto. Espontánea, claro. Para el resto. Claro. Y lo que hicimos fue agarrar un clásico de la música hawaiana que se llama Aloha We, y con todos los alumnos que han pasado, o la mayoría de ellos, o alguno de ellos, hicimos esa canción en el planetario, así como de momento, y salió muy lindo. Eso es lo que quería decir. Claro. Ayer lo hicieron eso. El día ¿Eso lo hicimos la luna roja? No, no. Mira, ah, la luna roja. no, lo hicimos el 2 de abril. Abril. El día de la bandera, o sea, otro día. Sí. De otra cosa. De otra cosa. Sí. Así que bueno, chicos, ¿le parece hacer un temita más? Bueno, dale. ¿Cómo no? Vamos a hacer una canción que se llama... ¿Prefieren Everyday o Fea? ¿Qué les gusta más? ¿Everyday o Fea? ¿Everyday o Fea? Bueno. Fea. Bueno. Ah. 1, 2, 1, 2, 3, va. Aunque eres fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. De amor. Es una canción de amor y aunque sea fea te inspiró todo. Sí, y aparte, ¿no? te quiero tanto que eres dueña de mi amor, que es lo importante. Sí, realmente. Más allá de la belleza externa. ¿O no? Hay todo un debate filosófico al cuestión. Cuestión. Ay, que tira. Oh. Así que bueno, chicos, repetimos. Próximo sábado. Chao. El 26 exacto. de abril a las 23:30 en la Trastienda Club. Lo pueden buscar en Facebook, la familia de Ukeleles, y ahí estamos siempre conectados. ¿Y los discos que acaban de salir, dónde se van a poder? Por el momento comprar? En la Trastienda. ¿La Trastienda? Sí, por el momento en la Trastienda y después veremos dónde lo vamos a vender. Pero nos gusta la idea de que el disco se consiga en vivo. O sea, ¿en vivo? Ves la banda y si querés te llevas el disco. Buenísimo, buenísimo. Como una forma de manejarlo también, es un disco independiente. Entonces como que hacemos... Sí, es una buena estrategia, me parece. Uno se llama energía y está ahí y se compra. Claro. Y voy. Sí, obvio, va. Sí. Y después veremos. La mejor manera, lugar, ¿no? De verlo. Es la mejor manera, claro. Sí, lo ves y después... Y aparte sí, no te puedes arrepentir. Claro. Bueno, flaco, ya lo viste. Claro. ¿Qué querés? Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Realmente muy bueno lo que hacen. Gracias, chicas, todos buenas ondas. ¿Vieron? Ah, entonces, la chica, después de Fernet y la picada, las chicas son del. Al Pete y a mí nunca nada nos dicen. Bueno, vete, no, pero vos estás bastante bien, ¿no? Ah, ok. Ahí está, bueno, hoy ganamos todos. Así que bueno, gente, vamos cerrando el. Es como todo el día, la fecha. Programón. No solo la gente en vivo de la familia de Ukeleles, sino que pasó también el señor Juan Subirá para hablar del disco eterno, del disco Libertinaje, de Bersuit Vergarabat. A las 10 te lo decía. A las 10 te lo decía de una. No invita en casa ajena. Y también. En la primera hora del programa hablamos con el señor Sergio Dawi por el recital del Indio Solari el fin de semana en Gualeguaychú. Y no queda más que despedirnos y decirles que nos vamos a encontrar el próximo martes, como todos los martes. Acuérdense, de 21 ahora, de 21, de 9 a 12. Ya la onda de 10 a 1 no va más. A partir de este martes, de 9 a 12, aquí por FM Web 88.1. Horrid bed and a mouse to make my pain as the captain of this lager. He was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel ship from one.